Bésame, tócame y baila conmigo. Pasa su mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. Qué calor. Ven, toma mi mano y baila conmigo. PerlanRemix.com. La diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama versatilidad. Ajá.